Amigas, amigos, esta semana se cumplieron los 164 años del nacimiento de José Valle Ordóñez. Con ese motivo, el Comité del Partido Colorado realizó un homenaje, que más allá de la afiliación partidaria, es un homenaje nacional a una figura determinante de la historia uruguaya. Desgraciadamente, tuvimos un acto de agresión en la reunión que por medio de la plataforma Zoom estábamos haciendo. Había unas 160, 170 personas en ese momento y se introdujo una línea agresiva para impedir el acto. Fue un acto de intolerancia que denunciamos, porque todavía en este país hay esos islotes de intolerancia que no entienden que la gente tiene que pensar con libertad. En este caso, además, estábamos hablando del estadista más importante del siglo XX, el que configura el Estado actual. Es evidente que si uno mira en perspectiva el Uruguay, Artigas es la autodeterminación, la conciencia de una nacionalidad, de una pertenencia común. Rivera y Lavalleja es la independencia. Valle es la transformación de la sociedad uruguaya y del Estado. Primero, en la legislación humanista. El divorcio por sola voluntad de la mujer fue una revolución en el año 13, que continuó el divorcio, la ley de divorcio que había empezado en el 7, y que eran institutos liberadores de la mujer. El divorcio sin juicio por sola voluntad de la mujer fue algo revolucionario. La abolición de la pena de muerte, la abolición de las corridas de toros, el proyecto de pensiones a la vejez, el instituto de protección al menor. La ley de 1906 estableciendo una cuota para las mujeres en el Estado, la licencia por maternidad, todo esto es una extraordinaria concepción humanística que incluía, como vemos, el feminismo, fundamentalmente la liberación de la mujer como un elemento dominante. Luego tenemos la legislación social, la ley de 8 horas, la ley de accidentes de trabajo. Tenemos la cultura, los liceos departamentales de 1912. Valle establece y lanza el programa de que en cada capital de departamento tiene que haber un liceo porque los jóvenes del interior tenían escasas posibilidades de venir a la universidad que estaba radicada exclusivamente en Montevideo. La Universidad de Mujeres del 12 es otra revolución. Hoy parece anacrónico. Sin embargo, en aquel momento, en una familia patriarcal que no veía el horizonte profesional para las niñas, esto fue fundamental. La Universidad de Mujeres fue extraordinariamente importante, la Comisión Nacional de Educación Física. Y luego tenemos el vastísimo rubro de la organización del Estado. Los grandes bancos, el banco hipotecario para apoyar la vivienda, el banco de seguros para asegurar los accidentes de trabajo y en general todo lo que es el mundo del seguro. El Banco de la República, fundamental. Se había creado en forma mixta en el gobierno de Idiarte Borda, pero acá se nacionaliza. El Instituto de Química Industrial, fundamental, que después será la base, años después, digamos, del ANCAP, de lo que hoy es el ANCAP. Este conjunto, esta enorme obra, se inspira fundamentalmente en una concepción de filosofía liberal. El ciudadano como titular de los derechos y las obligaciones, el Estado como protector y garantía de todos esos derechos, en lo individual y en lo social. Era una revolución social opuesta a la socialista. El socialismo veía la lucha de clases como el motor de la sociedad. Y Valle controvertía este concepto, porque si la lucha de clases es una siembra de odios, genera resentimientos. Por el contrario, el avance social tiene que darse a través de la democracia, a través del voto ciudadano. Y esta es una diferencia esencial con el socialismo, que a su vez desarrolló concepciones autoritarias en todo el mundo, a través del mundo comunista o de las versiones actuales, como pueden ser Cuba o Venezuela, expresiones claras de lo que en nombre del socialismo ha llevado al autoritarismo, al totalitarismo. O sea, Valle Ordóñez es el líder de una gran campaña de reformismo democrático frente al concepto de revolución para elevar socialmente a los más necesitados, se levanta el concepto del reformismo adentro de la democracia. Del mismo modo, la defensa estricta de la laicidad, es decir, el Estado neutral frente a las religiones, frente a las tendencias filosóficas. No el Estado contrario a las religiones, sino el Estado neutral que ampara y protege a todos por igual. Este es el Uruguay moderno, el Uruguay en el cual vivimos, al cual hay que seguir perfeccionando y adaptando todo el tiempo a cada época, a cada momento, como lo estamos viviendo hoy, en una situación tan excepcional en que vemos cómo este Estado y sus instituciones son la respuesta necesaria y fundamental. Hasta la próxima.